Benny. Una huesa, una huesa, una huesa, emo cosi, una huesa, emo cosi, una Twa kwa budu emo kozi. Twakuabudu wewe. Mungu wetu wewe. Hallelujah. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu.